Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa de bienmesabe.org. Buen día, estimados oyentes de Bien Me Sabe Canarias Audio. Empezamos un nuevo programa con el firme convencimiento de estar no solo ante una gran persona, sino de poder disfrutar de la enorme sabiduría de don Octavio Rodríguez Delgado, que además de profesor de botánica de la Universidad de La Laguna, posee uno de los currículums vitae más importantes de Canarias, aún siendo una persona joven. Buenas tardes, don Octavio. Buenas tardes, ¿qué hay? Bueno, joven. Bueno, relativamente joven, ¿no? Sí, voy a cumplir 54 años. Bueno, bueno, todavía le queda mucha cuerda, digamos. Espero que sí, espero. En esta primera ocasión que tenemos el placer de entrevistarle, nos gustaría centrarnos en el municipio que le vio nacer, Güímar, aprovechando el inicio de su fiesta en honor a la Virgen del Socorro. Pero antes me atrevo a hacerle alguna pregunta más que curiosidad, digamos, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona sea cronista de dos municipios? Yo creo que eso se da en muy pocas circunstancias. Me refiero a cronista de Güímar y de Candelaria también a la vez. Sí, bueno, yo hace muchos años, hace como 35 años que empecé a investigar en archivos de todo el sur de la isla, buscando información, porque el norte se conocía, es decir, sobre la capital, sobre Santa Cruz, sobre la laguna, había mucha gente investigando, sobre los pueblos del norte, que siempre han sido pueblos importantes, había y siempre ha habido ilustres y siempre había investigadores, ha salido mucha información y mucha bibliografía, pero el sur, hasta hace 30, 40 años, prácticamente era un gran desconocido. Primero estaba aislado por comunicaciones, la carretera tardó en llegar al sur hasta mediados del siglo XX, ¿no? Se fue una zona de la isla bastante olvidada, desconocida. Y entonces, bueno, yo empecé a indagar y me encontré que había muchísima historia en esos pueblos del sur, que había muchos personajes de esos pueblos del sur y que merecía la pena que el resto de la isla y el arquipiélago lo conociera, ¿no? Y empecé a investigar, yo solo, por mi cuenta. Empecé, evidentemente, en la zona donde yo me crié, ¿no? Empecé en el Escobonal, que es un barrio del municipio de Güímar. Luego me extendí esa búsqueda a todo el municipio de Güímar. Luego, evidentemente, empecé a darme cuenta que la historia de Güímar no se podía hacer sola porque estaba entrelazada con la de Arafo, con la de Candelaria, con la de Fania. Y empecé a investigar todo el sureste. Y luego, pues, ya le cogí carrerillas y empecé a indagar por todo el sur de la isla. Y me he centrado, es decir, mi labor histórica y biográfica la he centrado en la banda sur, desde Candelaria hasta Santiago del Teide. De hecho, son muchos los reconocimientos de los distintos municipios en tal sentido, ¿no? Sí, no, es un reconocimiento ya porque ya son muchos años, son 35 años investigando y escribiendo. Y la gente, pues, ha ido viendo que sí, que han salido muchísima información que era prácticamente desconocida en gran parte, ¿no? Y entonces, bueno, yo empecé a sacar en la prensa, sobre todo escribí artículos tenía una serie que se llama Personajes del Sur, que saqué 412 artículos y que se me quedaron en el tintero más de mil y pico más, ¿no? Lo único que, bueno, en aquel momento, el día, pues, lo publicaron en el periódico El Día y en el suplemento dominical, y después recortó el número de páginas y me empezó a poner pegas. Yo no cobraba un duro, como todos los he hecho en esta vida, en esta labor histórica, nunca cobra un céntimo. Sabemos, por favor. Y entonces empezó a ponerme pegas y digo, vamos, te lo dejo y lo seguiré sacando, pues, en periódicos locales, en revistas locales, en programas de fiesta, y seguido, eso es lo que he seguido haciendo, ¿no? Sacando información. Y bueno, algunos ayuntamientos pues han reconocido esa labor. El primero fue Güímar, que me nombró cronista oficial por unanimidad del ayuntamiento. Después, unos cuantos años más tarde, fue Candelaria. En Arafo, pues, el casino, Unión y Progreso, del que soy socio hace muchos años, pues ahí me invitaban a dar charlas, a organizar actos de homenaje, cosas de ese tipo, y me nombraron cronista honorario del casino Unión y Progreso de Arafo. Y ahora es el Ayuntamiento de Arafo el que justo este domingo me acaba de entregar el título de hijo adoptivo, pues también en reconocimiento a los más de 80 artículos, a las 40, cerca de 50 conferencias que he dado en el pueblo, 6 libros, bueno, y pues esa labor. Sí, ya decíamos que es impresionante el currículum en tal sentido. ¿Se sabe de algún otro caso parecido en Canarias? Creo que no sé si en España o no sé si... De cronista... De dos municipios diferentes. Sí, sí, ¿sí? Ha habido, sí, en Tenerife, Benjamín Afonso fue cronista de dos pueblos en el norte. en la actualidad el presidente de la Junta de Cronistas de Canarias, que es Emiliano Guillén, es cronista de Arico y de Granadilla. Ajá. Sí, sí, se fue cronista primero de Granadilla, luego de Arico también. Es que tenemos en el sur, se da entonces con relativa facilidad. Dos cronistas dobles. Sí. Sí, no, es, bueno, por lo menos se garantiza de que uno de esos municipios pues, tengan, se investiguen. No sé, yo también colaboro mucho con Fania, ¿no? O sea, que de hecho, pues fue al que lo organicé la Comisión de Honores y Distinciones de Fania, he dado charlas sobre la historia de Fania, he publicado un montón de artículos, es decir, bueno, Fania pues también estoy haciendo esa labor sin título. De alguna manera lo es. Estoy haciendo esa labor, sí, también. ¿Cómo definiríamos o cómo podríamos definir o describir el municipio de Güímar brevemente para contextualizarnos? Ya decíamos al principio de la entrevista. Güímar es un municipio muy antiguo, es decir, fue cabecera de un reino guanche, el reino de Güímar, que alguna vez está escrito Güímar. Pero bueno, ese reino que se extendía desde lo que es la punta de Abona, que separaba más o menos el mesillato de Güímar del de Abona, en la zona del Porí, por ese entorno, hasta la punta de Guadamojete, que es lo que hoy es Rada Azul. Se extendía, por tanto, entre Rada Azul y más o menos el Porí de Abona era el mesillato de Güímar. Su cabecera variaba, porque evidentemente sabemos que los guanches eran nómadas, en invierno estaban en la costa, en verano estaban en la cumbre, se movían pues en función de los pastos, porque eran fundamentalmente ganaderos, ¿no? Pero bueno, se sabe que más o menos las cuevas principales del rey, del rey de Güímar, primero Acaimo, luego Añaterbe, pues estaban en lo que hoy es el pueblo de Güímar. No había límites entre esos municipios, entre lo que hoy son los distintos municipios, y después de la conquista incluso se creó una parroquia única para toda esa comarca, esa amplia comarca, que incluye cuatro municipios actuales, el Candelaria, Arafo, Güímar y Fania, y incluso un pedacito de Arico, eso formaba parte de una parroquia. También se nombró un alcalde pedáneo para esa misma jurisdicción, se organizó un cuerpo de milicias, una coronelía que luego fue una compañía de milicias, y todo ello pues tuvo su capital. Después de la conquista, si antes de la conquista la capital del mesillato estaba más o menos lo que hoy es Güímar, después de la conquista la capital estuvo en Candelaria, porque era la mayor parte de los descendientes de guanches se habían agrupado en torno a la Virgen de Candelaria, que estaba establecida en lo que hoy es el pueblo que lleva su nombre, ¿no? Uh-huh. Sí, pero por tanto, si Güímar, la historia de Güímar está totalmente entrelazada con la de Candelaria, con la de Arafo y con la de Fania, porque compartieron muchísima historia común. Es decir, Fania fue la primera que se segregó hacia 1723. Fania se separó de esta comarca para unirse a Arico, porque bueno, fue un pueblito, yo también escribí un libro sobre Fania muy curioso, porque Fania, cuando iban a cobrar los impuestos en esa época, los impuestos muy importantes eran los de la iglesia, cuando iban los de Güímar a cobrar decían que ellos no, que ellos eran de Arico, y cuando iban los de Arico decían que eran de Güímar. Entonces el obispo se mosqueó, dice, bueno, ya. Y entonces los escribió a la fuerza todos a un sitio, y en este caso los escribió todos a Arico, ¿no? Arico. Y entonces se segregaron ya definitivamente de Güímar, ¿no? Que quedó, el resto del municipio quedó siendo Güímar, Arafo, Candelaria. Y hacia 1750, aproximadamente, hacia mitad del siglo XVIII, Arafo y Candelaria se separaron en lo civil, siguieron dependiendo de Güímar en lo religioso, y ya a finales del siglo XVIII, en 1795, se separaron totalmente de lo religioso. Por un lado se separó Candelaria de Güímar y simultáneamente se separó Arafo de Candelaria, es decir, que se crearon las dos parroquias independientes completamente de Güímar, y en 1798 se separó Arafo de Candelaria en lo civil también, ¿no? Así, por tanto, desde finales del siglo XVIII los municipios están exactamente igual que ahora, así, son los cuatro municipios de esta comarca, ¿no? Después ya las parroquias se siguieron segregando, ¿no? Así, hubo una parroquia por municipio y luego se han ido segregando una serie de parroquias en cada uno de los municipios, ¿no? Así, todos ellos ya tienen varias parroquias, ¿no? Se siguen conservando de esa época prehispánica, digamos, de muchísimos topónimos aborígenes, Chacona, sí, que dan nombre incluso a comarcas de la zona, Agache, Chimisay. Toda esta comarca, no solo Güímar, sino toda la comarca está plagada de topónimos, es decir, empezando por Candelaria, Araya y siguiendo por Arafo, Fasnia. Y bueno, dentro de Güímar pues tenemos una serie de topónimos en barrio. Claro, si la comarca de Agache, que es a la que pertenece el Escobonal, pues evidentemente es un nombre aborigen. Y dentro de Güímar, pues Chacaica, Guasa, son topónimos muy, muy conocidos, ¿no? Que además ahí estaban asentados núcleos aborígenes, que hay de referencia posteriores a la conquista, que hablaban de los descendientes de aborígenes de Guasa y de Chacaica fundamentalmente, ¿no? Sí, bueno, y después hay barrancos, muchísimos barrancos, Lomos, Anocheza, Barranco de Erque, Barranco de Amache, Afoche, que conservan, ¿no?, evidentemente, pues, ese origen guanche, ¿no? Era un pueblo muy importante desde el punto de vista en la época de origen, porque tenía dos riachuelos. Habían dos ríos, uno que bajaba al pie de la ladera, por lo que hoy el Barranco de Badajoz, y otro por el Barranco del Agua, que lleva así el nombre, Barranco del Río del Agua. Pues evidentemente en torno a esos dos cursos de agua. ¿Tiene que ver con el río en Fasnia? No, es decir, hay un río Nadico, sí, y había también un riachuelo en Fasnia, pero en el Güímar, en el casco, en el valle, sí, habían dos ríos muy parecidos que convergían en lo que hoy es la costa del Puertito, es decir, sí, en la zona entre el Puertito y la ladera, la zona del Club Náutico, pues ahí convergían los dos ríos, el que venía por la ladera, que era el Barranco de Badajoz, y el que venía pues por Barranco del Río o del Agua, que tenía, ese se llama distintamente con esos nombres, y que se unían abajo. Sí, eran dos riachuelos que luego, con la erupción volcánica de 1705, se mermaron, desapareció el chorro, desaparecieron y que volvieron a aparecer años más tarde, es decir, hubo ahí un problema. Y con un temporal de 1826 que fue muy célebre, pues los barrancos que estaban separados por una serie de lomos quedaron enrasados. Es decir, fue un aluvión de tal calibre el que hubo en ese año, que fue el aluvión más grande de la historia de Tenerife, ¿no? Sí. Que unió completamente los barrancos y formó esa plataforma homogénea que hay entre la ladera y Güímar, que todos vemos hoy día desde el mirador, y que es una masa de arena que es la que se ha estado extrayendo durante décadas para suministrar de áridos a toda la isla. Pero sí, es, la mayor parte de esos áridos proceden de esa erupción, de ese temporal de 1826, que transformó completamente la fisonomía del valle, y que de paso se llevó, pues, como sabemos, la Virgen de Candelaria, el castillo que estaba al lado de del convento de Candelaria, y se llevó casa, murieron varios centenares de personas en toda la isla, y barcos, y pues una aluvión impresionante, ¿no? Lo que pasó en Santa Cruz hace unos años, multiplicado por toda la isla. Sí, ya. Bueno, no sé si me equivoco cuando ya incluso ha salido la palabra en varias ocasiones a lo largo de la entrevista. No sé si me equivoco diciendo que Güímar es un pueblo de comarcas, o se habla más de comarcas referidas a Gache, Chacona, que a barrios propiamente. No sé si eso es algo característico de Güímar, porque no lo es tanto en el resto de municipios, o estoy equivocado. No, sí, ahí, es decir, cuando es un municipio multinúcleo, como ocurre a Güímar, será un pueblo más homogéneo porque prácticamente toda la población se concentra en el casco y después hay nada más que dos pequeños barrios abajo en la Hidalga y Carretón, pero lo que es Güímar siempre ha tenido núcleos dispersos, núcleos de población, y algunos separados completamente del valle. Es decir, el Güímar tiene la curiosidad orográfica de que está atravesado por la ladera de Güímar a la mitad. Es decir, de la ladera hacia el sur hay medio municipio y de la ladera hacia el norte otro medio municipio. Es decir, medio municipio, donde está la cabecera, está dentro del Valle de Güímar, y la otra mitad del municipio está fuera del Valle de Güímar, está en lo que ya comienza a ser las bandas del sur. Es decir, eso lo describió el obispo Fray Albino de una manera muy gráfica, diciendo que Güímar era el prólogo del sur y Güímar, y sobre todo a Gache, ¿no?, la zona del Escobonal, era el prólogo del sur, y Fasnia el capítulo primero. Es decir, que el sur auténtico empieza en la ladera, en la ladera de Güímar, donde está el mirador de Don Martín, ¿no? Sí, por tanto, esa ladera, ese accidente natural divide al municipio a la mitad. Y claro, la parte que está al sur de esa ladera, es decir, lo que ya forma parte de las bandas del sur, con ese paisaje pumítico, orográficamente mucho más alterado, con barrancos, lomos, mientras que el valle es mucho más llano y más basáltico. Esa zona del sur ha tenido una identidad propia y que siempre se la ha llamado la comarca de Agache, Agache es un término que rescaté yo hace como 30 y pico años, porque la gente de Güímar hablaba de los agacheros, pero la gente no sabía muy bien qué significaba eso. Ay, hasta que yo descubrí porque era el nombre que hasta el siglo XVIII pues se llamaba esa zona, porque después del siglo XVIII comenzó a quedar en desuso el término Agache, hasta que lo recuperamos eso hace unos 30 y pico años, ¿no? Uh-huh. Entonces esa comarca de Agache, pues, está formada por una serie de núcleos que, si bien desde el punto de vista político son barrios de Güímar, siempre se han considerado núcleos independientes, ¿no? Uh-huh. Porque, es decir, además tienen entidades de población diferentes. El concepto de barrio es el que forma parte de un núcleo de población mayor. Sí, me refería a ese tipo de explicación que tú estás dando. Yo desde fuera la entendí así también, que son, digamos, zonas con características propias, no solo sí, geográficas, sino también... Pues sí, económicas, humanas... Sí. Y además son núcleos de población independientes. Es decir, Güímar es un núcleo de población que tiene rango de ciudad. Y culturalmente también, sí, diferente, también, muy diferentes, ¿no? También, dice, con determinadas tradiciones diferentes. Sí. A ver si ya después podemos quizás comentarlo posteriormente. Sí. Pero Güímar, el casco, es una ciudad tiene categoría de ciudad como núcleo de población y tiene una serie de barrios, como puede ser Guasa, Chacaica, San Pedro Río, San Pedro Bajo, que esos son barrios del casco de la ciudad de Güímar. Pero los núcleos independientes pues tienen otras categorías. Por ejemplo, el Cobanal tiene categoría de lugar, lo que significa pueblo. Uh-huh. La Modena es un caserío, la Medina son aldeas. Es decir, son núcleos de población completamente aislados y por tanto tienen categoría de núcleo independiente, ¿no? Y, pero bueno, evidentemente están vinculados con el pueblo y entonces pues, políticamente se le llama barrio de tal, barrio de cual, pero es el rango auténtico es núcleo de población independiente, es decir, la aldea de o el pueblo de, en este caso el pueblo del Escobonal, del que yo soy, donde yo nací, ¿no? Yeah. Pero que tiene eso, que ha tenido un paisaje completamente distinto, una situación económica diferente. Y una serie de dotación de servicios también completamente diferente, ¿no? Mientras que el casco se ha dotado muy rápidamente de servicios a esos barrios que están a 12 kilómetros, el Cona está a 12 kilómetros del casco, pues ha tardado muchísimo en llegar los servicios y eso ha hecho que en esa parte, en esa comarca de Aga, ya ha habido una sangría poblacional histórica desde la guerra para acá, no ha cesado de perder habitantes, mientras que el casco no ha cesado de crecer a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Hablando del siglo XX, retomando esa expresión temporal del siglo XX y para aquellos que ya tenemos prácticamente el medio siglo, ¿qué supuso para Güímar la llegada a la alcaldía en las primeras elecciones democráticas? O más bien, ¿qué significa para Güímar y para Canarias, por ende, la propia figura de Pedro Guerra Cabrera? Hombre, es decir, la llegada de la democracia cambió completamente la vida de los pueblos, ¿no? Antes pues había una elección a dedo donde siempre eran determinados personajes de determinadas familias los que estaban en el poder. El poder económico o social, el que capitalizaba el poder local, ¿no? Entonces, bueno, se hacían algunas actividades, pero siempre favoreciendo determinados sectores o favoreciendo determinados lugares del municipio, ¿no? Cuando llegó la democracia, pues evidentemente se hubo que trabajar ya para todos los barrios, se hicieron unas plataformas electorales en las que se buscaba gente con actividad, inquietud y con conocimiento de cada uno de los barrios y se empezó a trabajar de manera global el municipio, cosa que, sí. Como te decía, si te acuerdas, todo lo que ha tardado los servicios en llegar de Güímar al Escobonal, pues es dramático, ¿no? La corriente eléctrica llegó a Güímar en el año 29, en el Escobonal en 1967, el agua a presión llegó en 1934 a Güímar, en el Escobonal en 1965, es decir, 3-4 décadas después fueron llegando a los distintos servicios, ¿no? Y así todo lo demás, con escuelas, con correos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya con la democracia, es decir, se empezó a trabajar de manera global. Y Pedro Guerra tuvo esa habilidad, es decir, yo formé parte de esa primera ayuntamiento democrático, ¿no? Yo fui de teniente de alcalde en las dos primeras legislaturas democráticas, ¿no? Compartí con él, que te voy a decir de Pedro Guerra, es decir, era un gran político que supo buscar gente en los distintos barrios y que tenía una visión, era como se suele decir, un animal político, ¿no? Era una persona muy preparada, era abogado, era escritor. Era una persona que tenía una visión global del municipio desde el punto de vista histórico, importante también, que utilizó pues para mejorar el presente, ¿no? Una visión global del municipio, fue uno de los pocos alcaldes que dijo que bueno, que había que integrar a todos los barrios, fue el que consiguió, haciendo, porque él había sido alcalde con anterioridad, y entonces él sabía lo que sí, fue el que logró dotar a Gaque de agua, presiones de corriente eléctrica, es decir, en su etapa anterior, antes de la democracia. Se peleó luego porque le salió contestón al régimen y más o menos lo echaron de la alcaldía y por eso volvió después en la democracia, ¿no? Lo nombraron muy jovencito fue alcalde de Güímar, no acató muy bien las normas del movimiento y por eso lo echaron y por eso volvió. Desconocía esa faceta. Yo soy, digamos, del norte, digo, de los vinos, y para mí en esos años yo creo que Güímar fue un municipio de referencia en Canarias, sí, no, sí, en muchísimos aspectos, por eso. Sí, no, sí, es decir, él cuando volvió, sí, ya volvió con una mente, él era de una mente abierta, ¿no? Y él no entendió nunca lo del movimiento, por eso fue subexpedientado y se tuvo que ir, ¿no? Uh-huh. Y volvió en el 79 con mayoría absoluta, o sea, como en aquel momento se salieron 14 de 17 concejales, 14 en el partido gobernante, entonces fue una supermayoría, hizo una labor social, es decir, nosotros nos centramos en la labor cultural, social y dotación de barrios, es decir, hicimos el primer plan de barrios, se hizo una actividad cultural por barrios, se le dio un realce a la fiesta de San Pedro, fue el primer municipio canario que empezó a traer artistas de prestigio a la fiesta de San Pedro, que se pagaban organizando viajes con los vecinos a otras islas, es decir, durante todo el año se hacían viajes incluso al extranjero, ¿no? para hacer recaudar fondos para la fiesta, y se traía, con ellos se traían artistas de primer nivel. Pero sobre todo, la labor se hizo, se centró en hacer contratar personas para trabajar en servicios sociales, que eso fue uno de los ayuntamientos pioneros de Canarias, y plan de barrio y plan cultural por barrio, ¿no? Sí. Eso fue lo que llamó la atención en aquel momento en el contexto insular, que luego ya imitaron otros pueblos, y afortunadamente pues eso se extendió prácticamente a toda la geografía insular, ¿no? Pero fue la visión que él tenía, y además, es decir, no es porque yo formara parte de él, pero el equipo era un buen equipo, y él había sido consejero del Cabildo y una persona que tenía una visión insular importante, ¿no? Sí, sí, yo hablo desde ese punto de vista, además, ajeno. Yo, estudiante en La Laguna, una visión a lo mejor desde el norte, y una visión a lo mejor mediática también por el carácter de la persona, pero sí, realmente creo que fue una persona que supuso un impulso para el municipio tremendo en ese sentido. No, aparte que tenía una persona que sabía hablar, era muy campechano, hablaba con todo el mundo, cantaba muy bien, componía letras, las letras Cataisa de Pedro Guerra, de su hijo, pues la compuso él. Él fue un poeta reconocido, de hecho publicó un libro de poesía, sí, ¿no? Sí, sí. Y publicó una novela, publicó un libro de ensayo, publicó un libro de historia, era una persona terrible e inquieta. Aparte de eso, como ya sabemos, después fue el primer presidente del Parlamento, fue senador, fue junto al diputado del Común, fue una persona, yo propuse en su día que lo nombraran hijo predilecto a título póstumo, desgraciadamente fue a título póstumo y se lo nombró hijo predilecto de Güímar, y tiene una avenida sí, a la entrada por el sur del municipio de Güímar. Sí, sí, sí. Sí, bueno, ha sido de las dos o tres personas más relevantes que ha tenido Güímar en toda su historia, junto con Domingo Pérez Cáceres, el obispo, sí, con Juan Álvarez Delgado, el catedrático filólogo catedrático de la Universidad de La Laguna, y poco más. Y Tomás Cruz García, que también fue un buen alcalde de Güímar, que fue diputado a Corte, vicepresidente del Cabildo, el primer cronista oficial antes que yo de Güímar. En los Güímar no había sido dos cronistas oficiales, Tomás Cruz García, y después ya me toca a mí bastante años después de su muerte. Te iba a nombrar cuando a interrumpir cuando hablabas de personas ilustres. Yo también incorporaría al propio Octavio Rodríguez, digamos, ¿no? Bueno. Yo he hecho cosas y todavía me quedan muchas cosas por hacer, espero. Vale. Pero esas son personas que ya son indiscutibles. Sí. Para mí, estas cuatro personas ya figuran en la categoría de cualquier otra persona ilustre de Canarias, no ya de Güímar, sí, sino de talla regional, ¿no? Desde el punto de vista del patrimonio histórico del municipio, cultural, ¿qué podríamos destacar? Güímar tiene un patrimonio, aunque ha habido épocas en que no se ha cuidado el patrimonio, pues tiene una serie de lugares emblemáticos. Tiene yacimientos arqueológicos, como puede ser la cueva del Cañizo en el Barranco Badajoz, el cual tiene el techo pues unas vigas de madera que se conservan bien, el Palacio de Chinguaro, que está muy transformado y tuvo, bueno, ha habido problemas, ha habido agresiones en distintas épocas, pero ahí donde vivía el rey, eran las únicas cuevas labradas en la Tosca que había en Tenerife, ¿no? Donde vivía el rey en invierno, ¿no? En la zona de Chinguaro, donde estuvo la Virgen también cuando después apareció en el Socorro, se llevó ahí, ¿no? Y después ahí, pues en el Barranco de Erque, pues acaba de salir un libro, novela, ¿no? Sobre la cueva de las mil momias, que fue descrita por Viera y Clavijo, y que ahora se está pues intentando buscar, no se sabe que existió, se describió cómo era, se llevaron momias a Inglaterra y a Madrid, pero ahora en estos momentos pues no se sabe exactamente dónde se encuentra, porque se selló, yo no sé si, porque bueno, yo lo estuve buscando cuando joven también, como mucha gente de esa tierra, por miedo a que la siguieran explotando, probablemente se sepultó de manera natural o artificial. O sea, pues, de momento no se sabe dónde se encuentra, pero que es real como la vida misma, ¿no? Y después ya fuera, después de la conquista, pues hay una serie de lugares emblemáticos en Güímar, ¿no? Templos, edificios particulares, etcétera, etcétera. Ahí la iglesia de San Pedro es una iglesia impresionante, ¿no? Que se acabó de construir en 1608, pero que luego se transformó, se reconstruyó en tres naves, con la fachada actual, pues se acabó en 1803, ¿no? Es uno de los templos más grandes y bellos del sur de Tenerife, ¿no? Después está la ermita del Socorro, que se ha reconstruido también en muchas épocas, pero que tiene más de 500 años, se acabó en 1510, luego a finales del siglo XVI se cayó, se reconstruyó y se amplió luego en el siglo XIX a dos naves, ¿no? ¿Y qué opinión tiene el cronista de Güímar del origen prehispánico de las pirámides de Güímar? ¿Qué hay al respecto de eso? Sinceramente creo que es una buena construcción agrícola del siglo XIX, ¿no? yo he dicho mi opinión cada vez que me la han preguntado, incluso a mí me llegaron a amenazar en su momento por haberlo dicho, ¿sí? Pero hay documentos que hablan de la construcción de esos majanos para acumular las piedras en un terreno volcánico, se están en medio de un terreno volcánico, y ese espacio pues había o arrimado las piedras o no podías usarlo desde el punto de vista agrícola. Tarea que por otro lado se hace en muchos municipios de Canarias. Yo sé, los bancales. En Nicolás de los Vinos, sí, sí, a la sí. Costa de las Breñas, en Mazo, en La Palma, las pinas también en San Bartolomé, en Lanzarote. Es decir, hay muchísimos lugares de Canarias de origen volcánico que si o acumulas bien las piedras o vuelven a desparramarse, entonces o las acumulas como quieras o las colocas bien, y entonces una vez que la colocas bien, puedes utilizar incluso ese espacio, esos pequeños majanos, esas pequeñas pirámides, para pasar higos, para plantar viñas, es decir, se utilizaban para muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, estas construcciones se hicieron en un terreno claramente volcánico, y para poder aprovechar el terreno de alrededor, pues se colocaron las piedras bien colocaditas ahí, se hicieron atarjeas, que se sabe, que se ve claramente que son atarjeas del siglo XIX, que atraviesan las pirámides, ¿no? Y además se sabe el uso que se le dio, eso, para pasar higos, etcétera, a esas majanos. Y hubo, incluso hay descendientes de los que construyeron los majanos. Es decir, en Weimar, si indagas un poco, pues sabes que aquello es del siglo XIX, que tiene una importancia, ya tiene más de un siglo, evidentemente tiene una importancia etnográfica importantísima, sí, ¿no? Y estéticamente son muy bonitas, entre otras cosas porque el dueño era un masón significativo en el punto insular, y que había estado en México, que había estado en América, había viajado por América, y que probablemente de ahí le vino la idea de que ya que había que acumular las piedras, hacerlas con cierta gracia, con cierto estilo, que pudiera ser incluso estéticamente agradable, ¿no? Pero no pasa de ahí. El origen nada, guanche, no tiene nada que ver, entre otras cosas, porque se ha intentado alinear con el volcán de las Arenas de Arafo, que decían que los guanches lo habían alineado, cuando ese volcán es en el 705. Es decir, que sostiene, ¿no? No se sostiene por ninguno de los lados. Es decir, hay que darle el mérito que tiene, que es mucho. Es decir, es una obra etnográfica agrícola importantísima del siglo XIX, pero que no tiene nada que ver con los guanches, con toda seguridad. Vale. Esa es mi opinión, y si me la devuelve, y lo mismo que sostuvo Tejera Gaspar, el premio Canarias, y ha tenido otros arqueólogos de la isla con otros fondones. Para un guimarero, ¿cuáles son las fiestas más importantes del municipio? ¿Las de San Pedro o las del Socorro? ¿O es como preguntarle a un hijo, a quien quiere más, si a su padre o a su madre? Yo creo que las dos, cada una a su rango. Las de San Pedro son las fiestas patronales, las fiestas primeras que se empezaron a celebrar, como ya dije antes, desde 1608 se hizo la ermita de San Pedro, que luego fue parroquia a partir de 1630, y de para acá se han celebrado anualmente esas fiestas, ¿no? Esas fiestas que son las de todo el municipio, y bueno, eran el templo donde se bautizaba, casaba y enterraba todo el municipio. Es decir, era importante ese templo y las fiestas que dependían de él. Pero la Virgen del Socorro es una cosa simbólica y sentimental, ¿no? La Virgen del Socorro se está celebrando desde 1510, que se hizo la ermita por orden del adelantado Fernández de Lugo, que encargó que se hiciera una ermita para conmemorar donde había aparecido la Virgen de Candelaria, y a partir de ahí hubo un ermitaño al cargo de ella, luego hubo un mayordomo, primero el ermitaño Alejo Pérez, que era de origen castellano, luego Francisco Hernández Sepúlveda fue su primer mayordomo, y recaudaban fondos y vivían allí, vivían en la ermita, y se encargaban de que la gente que iba esporádicamente pues a ver el sitio donde había aparecido la Virgen pues pudiera entrar y verla y tenerla aseada y tenerla. A finales del siglo XIX esa se decayó, pero ya en el siglo XVII comenzó a hacerse se hizo una cofradía que le dio fuerza a la festividad anual, ya comenzó a hacerse con carácter anual, que hasta entonces era con carácter esporádico, se hacía a veces alguna festividad sin ningún orden, pero a partir de 1643, cuando se creó la Cofradía del Socorro, comenzó a hacerse la festividad con carácter anual, pero como patrona de la cementera, es decir, era la Virgen encargada de proteger a los agricultores de Weimar, ¿no? Y a partir de ahí comenzó a hacerse la festividad, que en principio era una fiesta muy sencilla, pero que en el siglo XIX, y eso quizás podemos hablar más adelante, sí, alcanzó una fuerza importante. Sí, pero la fuerza de la fiesta del Socorro en sí es de hace menos de 200 años, mientras que la de San Pedro pues tiene casi 400 años, ¿no?, de tradición. Las dos pues tienen sus momentos cumbre, su devoción, pero sinceramente en la actualidad va más gente a la fiesta del Socorro que la de San Pedro. Porque no solo va de Weimar, sino San Pedro es una fiesta municipal para la gente de Weimar, aunque en el siglo XIX y comienzo del XX venía mucha gente de la isla a ver la fiesta de San Pedro, pero en la actualidad es una fiesta casi exclusivamente municipal. Mientras que la del Socorro viene, pues ahora fue un peso, viene muchísima gente de Candelaria y de Fania, y después ya se ha sumado gente del resto de la isla sobre todo después que hay televisión y la gente ve lo que es la fiesta, porque hasta los años 60 no había televisión y la gente desconocía, y si no venías no sabía de qué era la fiesta. Sí, pero ahora con la televisión pues y con internet pues ya pues, todo el mundo yo quiere, la he visto, la visto por y todo el mundo quiere venir a la fiesta Socorro. La he visto por internet y espero poder el próximo año, este año no puedo, pero el próximo año poderla disfrutar. El que va una vez vuelve, y de toda la isla, y hay gente que viene ya de otras islas, es profeso a ver la fiesta del... Me equivoco si digo que quizás sea una de las fiestas más, no la palabra típica ni tradicional, un poco porque estén en boga, pero sí la de más sentida, o no sé si por el carácter religioso, pero es la más espontánea. Sí. Es la fiesta, la romería más espontánea que hay en Canarias, porque las demás son un espectáculo. Si tú miras cualquier otra romería, la gente se viste de mago, buscan, ponen, llevan carretas, casi un espectáculo para verlo desde fuera. Sí. La romería del Socorro no es un espectáculo, porque la gente va con la ropa de ahora, con los vehículos de ahora y con la música de ahora. Es decir, la gente y no hay nadie mirando, la gente va adentro. Es decir, no, van 20, 30, 40, 50 mil personas, dependiendo si cae en fines de semana o cae entre semana, pero lo mínimo que están bajando ya en los últimos años es de 30 mil personas hasta 50 mil personas. Entonces, claro, esa cantidad de gente detrás, caminando detrás de una imagen o delante de una imagen, porque la mitad van delante y la mitad van detrás de la imagen, pues no tiene nada que ver con las otras romerías donde la gente se pone por los lados y ve pasar un desfile de rondallas, sí, vestidos de mago con carreta. Es decir, no tiene nada que ver. Es una romería completamente distinta a las otras. Uh-huh. Una romería espontánea y la única romería que se puede decir que es actualizada, porque la gente va cambiando con los tiempos. Yeah. En el siglo XIX iban con carretas y con la gente vestida de mago, y en el siglo XXI van con la ropa de ahora y con los vehículos de ahora. Eso sí, los vehículos le ponen unas hojitas de palmera, lo adornan un poco, pero sí, son furgonetas, son camiones, son vehículos totalmente actuales, y la gente va con la ropa de ahora, con una camiseta, con una pintada con la Virgen del Socorro, digo, romería del Socorro, pero como un pantalón de vaquero y camiseta, y unos llevan saxofones, y otro lleva una guitarra, y el otro lleva un casé con música moderna, ¿no? Es decir, es una romería que hay que vivirla, porque no tiene nada que ver con ninguna otra romería. Es totalmente espontánea, totalmente participativa, y no es un espectáculo para verlo, sino para participar en él. No sé si hay alguna confusión o el confuso sea yo, quizás, en el origen, digamos, bueno, no tanto en el origen, entre quién es la Virgen del Socorro y la de Candelaria, quién fue la Virgen que apareció en las costas de Chimisay. No sé si nos podrías aclarar eso. Bueno, representan lo mismo. O sea, las dos imágenes representan la aparición de una virgen en la costa de Tenerife, punto. Es decir, empezando que las dos significan lo mismo, que una virgen fue descubierta probablemente a mitad del siglo XV, aunque la tradición, según Fray Alonso Espinosa, era de 1391-92, pero las dataciones de la imagen, los que han estudiado, los estudiosos de la talla y los que han trabajado la cronología actual, dice que la Virgen probablemente apareció hacia 1440-1450. Vamos a situarnos ahí, mitad del siglo XV. Y la Virgen, esa imagen que apareció en la costa, en la playa de Chimisay, que se llama hoy día Playa del Socorro. Lo que hoy es el municipio de Güímar, pero estamos hablando que en la época guanche, cuando no había municipio, sino todo era el reino de Güímar, todo el valle entero y la comarca, y fuera del valle, pues tanto por el norte como por el sur, pues era el reino de Güímar. Bueno, pues en ese reino de Güímar apareció esa imagen. Esa imagen, que pongamos que apareció en mitad del siglo XV, fue descubierta por dos guanches que estaban con su ganado en la costa, lo que significa que fue en invierno, evidentemente, porque los guanches en invierno cuando estaban en la costa, en verano estaban en la cumbre, porque en la costa no hay pasto. Entonces, bueno, estaban allí en la costa, se encontraron esa imagen y bueno, hay una serie de sucesos que podemos comentarlos luego, que es lo que se representa en la ceremonia guanche todos los años, ¿no? De allí fue llevada a la cueva donde vivía el rey, que es en la zona de Chinguaro, es decir, un kilómetro, por no llegar a 2 kilómetros en línea recta desde el Socorro. Ahí en esa cueva, que es donde vivía, se puso durante un tiempo, hasta que luego volvió un guanche que había sido secuestrado de niño, que estaba cuidado en Lanzarote, que era Fray Alonso de Espinosa, Antón Guanche. Este Antón Guanche, cuando volvió a la isla, uno dicen que lo soltaron, otro que se escapó, pero bueno, volvió a la isla, volvió a su tierra, que era el Valle de Güímar, y entonces él lo llevaron a señalar lo que había aparecido en los años que le estuvo ausente. Él ya era católico, ya llevaba muchos años en Lanzarote, ya había sido bautizado, era un católico creyente, y cuando llegó y vio la imagen de la Virgen, se puso de rodillas y fue el que les explicó que aquella era la Chaxiraxi, la Aguaya Serat o Chorona Chamán, es decir, la madre del sustentador del cielo y de la tierra, es decir, la madre de Achamán, que era el dios de los guanches, ¿no? Y entonces, bueno, le dijo que esa imagen no podía permanecer allí conviviendo con ganado y con personas, que tenía que estar en un lugar donde se le rindiera culto, porque era la madre de Dios. la madre de Ayamán. Y entonces fue el que los convenció de que había que llevarla a un sitio donde se le rindiera culto, que fue la Cueva del Virisco, que es lo que se conoce hoy como la Cueva de San Blas, en Candelaria, en lo que hoy es la Costa Candelaria, pero que en aquella época ni Candelaria ni Güímar, era todo lo mismo, ¿no? Entonces él se la llevaron a esa cueva y él se quedó el resto de su vida al cuidado de esa imagen. Claro, la que se llevó fue la Virgen de Candelaria, es decir, la que apareció en la costa de Güímar y se llevó luego a Quinguaro, y de Quinguaro a la Cueva de Vinico de San Blas, fue la imagen de la Virgen de Candelaria, la imagen antigua. Claro, cuando acabó la conquista, vino del adelantado el 2 de febrero de 1497 a celebrar la primera fiesta de la purificación de las candelas a Candelaria. Cuando acabó, lo primero que tuvo que hizo es agradecer que había acabado la conquista, y vino, sabía que había una Virgen católica, una imagen católica en la costa de Candelaria, y vino a verla. Vino, hizo la primera procesión, se bautizaron algunos guanches, que ya algunos están bautizados de antes, porque hubo, antes de la conquista había un eremitorio franciscano también en Candelaria. Pero bueno, en esa visita del adelantado con su ejército se bautizaron los que faltaban y se hizo la primera procesión por las costas de Candelaria. Y la Virgen de Candelaria se quedó en Candelaria, es decir, esa imagen no volvió a ningún otro lugar. Pero él quiso ver en esa misma fiesta, en febrero del 497, el lugar donde había aparecido, y entonces fue a la playa de Quimisay. Y en la playa de Quimisay vio el lugar donde había aparecido la imagen. Y bueno, y teniendo en cuenta que era el lugar importante, porque allí es donde apareció en primer lugar esa imagen, él ordenó que se construyese una ermita en aquel lugar para conmemorar el lugar de aparición. Pero que no se la llamara, pues, la ermita de Candelaria, sino del Socorro, para distinguir un poco, para que no hubiera confusión, y teniendo en cuenta de que, bueno, el suceso milagroso que produjo cuando apareció la imagen, es decir, cuando los dos guanches encontraron la imagen, ellos intentaron alejar esa mujer porque le estaba espantando ganado. Al lado de donde apareció había un manantial, una fuente de agua semidulce a la orilla del mar. Entonces el ganado, pues, cuando vio aquella imagen, se remolinó y no se atrevió a acercarse a brevar, y ellos no podían hablar con una mujer en descampado, es decir, sabían que era una mujer por la talla, pero no podían hablar con ella porque estaba prohibido por la ley de guanches. Entonces lo que hicieron es intentar que se fuera. Uno le fue a tirar una piedra y se quedó el brazo yerto. Cuando le ocurrió eso, al otro compañero fue a intentar cortarla para ver si era humana, para que se fuera de allí, y entonces se cortó en la mano y a la imagen no le pasó nada, ¿no? Entonces cuando le pasó eso, uno se queda con el brazo yerto, el otro se corta la mano, salieron corriendo a avisarle al rey de lo que había pasado. Y después el rey llegó con toda su corte allí a ver aquella imagen, a ver qué era aquello, y es lo que se representa con la ceremonia. La ceremonia. Sí, sí, cuando el rey intenta acercarse con cierto miedo, al final la toca y ve que no pasa nada, convence a los que estaban lesionados de que se acercaran y la tocaran, y entonces al final, después de mucho de ponerse remolones, pero al final lo hacen, la tocan y se curan los dos, y entonces ya él dice, bueno, esto es una imagen, algo importante, y vamos a llevar, me la voy a llevar para mi cueva. El rey, pues, digo, y lo importante que parece en su reino era para él, y se la llevó y la quiso cargar él solo, es decir, como es mía, yo la cargo yo solo. Claro, pero hay una pequeña cuesta que sube de la playa hacia arriba, hacia el lomo, ¿no? Y al final de la cuesta dice que el peso se le hizo tan grande que él pidió socorro a los suyos para que lo ayudaran a cargar, y eso es lo que se representa en la ermita, ¿no? El socorro que pidió el rey, el mensaje a Caimo, a sus compañeros, a los guanches que iban a correr, para que no se le cayera la imagen y pudieran llevarla hasta Chinguar. Pues eso es lo que hizo el adelantado Fernández de Lugo. Cuando llegó allí, vio el lugar donde apareció, dijo que se construyera una ermita, pero dedicada al socorro. Yeah, y a partir de ese momento se construyó esa ermita, y primero se puso un cuadro y luego más adelante pues una imagen que ya se sabe que estaba a comienzos del siglo XVII. No se sabe cuándo llegó la imagen al templo, pero en 1643, cuando se creó la cofradía, ya estaba la imagen de la Virgen del Socorro allí, que es una imagen mucho más pequeñita que la Virgen de Candelaria original, que tiene el niño pues a la otra mano, es decir, tiene la Virgen del Socorro tiene el niño en el brazo izquierdo, y la Virgen de Candelaria original lo tiene en el derecho, ¿no? Entonces, bueno, eso ya dio, veremos, pues, sí, que después lo comentamos, a una serie de pleitos entre Güímar y Candelaria importantes. En la actualidad, ¿qué acto se podría destacar dentro del programa de la fiesta en honor a la Virgen del Socorro? El más tradicional es la ceremonia de aparición, es decir, la ceremonia en la que se representan los guanches, una serie de personas vestidas con cueros, con ropas imitando las aleas aborígenes, ¿no? Y que representan cómo apareció el suceso a estos dos guanches, cómo van a buscar al rey, cómo el rey viene, se curan y cómo se la llevan, ¿no? O sea, esa ceremonia se comenzó a celebrar en 1872. Curiosamente, no se hacía ahí, que es donde había aparecido, sino se celebraba, la ceremonia de aparición se comenzó a celebrar en Candelaria desde el siglo XVIII. Sí. Candelaria es mucho más antigua. Se hacen, y sabemos que todavía todos los años se celebran las dos ceremonias, que son prácticamente iguales, pero en dos sitios distintos. Una en la Plaza de la Patrona de Canarias y la otra en la Playa del Socorro, ¿no? Del siglo XVIII es la de Candelaria, y en 1872, pues los de Weimar intentaron, pues, decir, bueno, ya que apareció aquí, vamos a nosotros a representarla también. Yeah. Ya, hubo un precedente que era hacer unas estampitas en 1852, en las que se representaba a la Virgen con los guanches rindiéndole culto al lado, ¿no? Y eso provocó también un cabreo del cura de Candelaria, porque el cura de Candelaria decía que la Virgen de Candelaria es la única que podía ser representada con guanches. Y entonces presentó una denuncia al obispado, y el párroco de Weimar no pudo repartir las estampitas que eran en la Virgen del Socorro. Porque, entre otras cosas, el cura de Weimar, con cierta mala leche, había representado a la imagen, decía, la aparición de la Virgen del Socorro, pero lo que la imagen que representó era la de Candelaria, con el niño a la otra mano y mucho más alta, ¿no? Y entonces el cura de Candelaria dice que aquella no era la imagen. Bueno, no el caso que el Díaz Núñez, que era el cura este, no la distribuyó, pero cuando murió, el mismo año que murió, el cura que lo sucedió repartió las estampas. Y eso supuso una denuncia de nuevo del cura de Candelaria, y bueno, y obligaron a retirar las estampas, porque la verdad es que no se ajustaban a la Virgen del Socorro. Pues el pleito se repitió en 1872, cuando Weimar empezó a representar y quiso intentar representar la ceremonia. El cura de Candelaria se enteró, denunció al de Weimar, y el obispo ordenó al cura de Weimar y a todos los sacerdotes que vienen a Weimar que no colaborasen con esa representación, porque los excomulgaban incluso. Sin embargo, bueno, los curas no intervinieron, pero el pueblo representó la ceremonia. Yeah. Y a partir de ese año ya se ha hecho sin parar, ¿no? Y hoy día, pues bueno, esos pleitos iniciales ya hoy no tienen sentido. De hecho, cuando se representa la Candelaria, vienen guanches de Weimar a la ceremonia de Candelaria, y cuando se representa la Weimar, van guanches de Candelaria a colaborar en la de Weimar. Es decir, ya no hay ese pleito. Eso. No, y Weimar, bueno, los dos municipios han reconocido esa labor durante siglos, que se ha mantenido además de padres a hijos. Es decir, una labor de la mayoría, son muchos de ellos descendientes de guanches, ¿no? En la zona de Candelaria se conserva sobre todo en Malpaís, Cuevecita, y en Weimar, pues en los barrios de San Juan, Guasa y La Medida, ¿no? Entonces, cuando Weimar conmemoró el quinto centenario de la construcción del Ingenio de Azúcar, que fue la fundación de la ciudad actual, moderna, eso fue en el año 99, pues le concedió en el año 99 la medalla Cinco Siglos a la Virgen del Socorro, y en el año 2000 la medalla Cinco Siglos a la cofradía de los guanches de Weimar, ¿no? Y Candelaria hace dos o tres años le concedió a Candelaria la medalla de oro de Candelaria a los guanches de Candelaria. Y pues, eso me llevó a mí, que, como coronista de los dos municipios, a pedir al cabildo, a través de los dos ayuntamientos, que se le diera la medalla de oro de la isla a los dos colectivos guanches, ¿no? Por representar eso, el recuerdo de esa noble raza que se mezcló con los europeos, pero que quedan todavía vestidos con unas ropas, bueno, que también son un poco criticables, sí. Podemos hablar de ellos, pero bueno, que representan ese sincretismo entre el mundo guanche y el mundo cristiano, y que, bueno, merecen ser destacados a nivel insular, porque es el único colectivo canario que visten así, ¿no? Y entonces, bueno, y que representan eso, esa unión entre las dos culturas. Y por eso le hemos pedido, y los dos ayuntamientos lo aprobaron por unanimidad, y ahora estamos esperando que el cabildo resuelva si le concedo o no la medalla de oro a los dos colectivos guanches. Seguro que sí, seguro que sí. Otra tradición también en torno, o dos, si te parece bien, en torno a la fiesta del Socorro, es el pasodoble propio que tiene, con un marcado carácter ya tradicional en la fiesta, el Socorro, y el juego de pares y nones. ¿Me podrías hablar de ello? Sí, la música es un componente importante del Socorro. Es decir, en el año 1860, el doctor Díaz Núñez, que fue el mismo que intentó impulsar la romería del Socorro y que lo consiguió, porque una cosa que no ha dicho y hay que decir es que la fiesta del Socorro se celebró inicialmente en diciembre. Se celebró primero, desde 1643 comenzó a celebrarse el 18 de diciembre, y ya a finales del 18 pasó al 26 de diciembre. Pero el problema es que en diciembre llueve y se tuvo que suspender muchas veces la fiesta, ¿no? La gente iba y no podía celebrarse porque no podía sacarse la imagen. Y entonces el Díaz Núñez, en 1837, pidió que se cambiara para septiembre. Aprovechando dos cosas: primero, que se había quemado el santuario de Abona, porque la fiesta de la Virgen de Abona era el 8 de septiembre, pero en 1835 se había quemado el santuario, entonces esa fiesta dejó de celebrarse abajo en las playas, ¿no? Y el 8 de diciembre, de septiembre, se celebraba en Weimar la fiesta de la Virgen de los Remedios, que era la copatrona de Weimar junto con San Pedro, pero se había dejado de celebrar a comienzos del siglo XIX. Es decir, no se celebraba Por tanto, ya la Virgen de Bona, no se celebraba la Virgen de los Remedios, que era la copatrona de Wiman, y entonces el doctor Díaz Núñez le elevó un escrito al obispo diciendo que, dado que esa fecha en el calendario municipal estaba vacante, que sí se podía trasladar la Virgen de la festividad del 26 de diciembre al 8 de septiembre. Y el obispo lo concedió, dejando siempre que, en caso de que se volviera a recuperar la festividad de la Virgen de los Remedios, pues la fiesta volviera a diciembre, pero que de momento se hiciera ahí. Y ahí se quedó. Por tanto, el año que viene se cumplen 175 años del traslado de la fiesta de diciembre a septiembre. Y ese fue el revulsivo de Wiman, ¿no? Es decir, la festividad del Socorro no sería lo que es si se hubiese seguido celebrando en diciembre, ¿no? Pero en septiembre nunca hubo problemas de suspensión. La gente podía ir, como aparte que era verano, la gente tiene un espíritu más alegre, más festivo, y la fiesta ya fue el que comenzó a celebrar en dos días, porque antes era un día solo, o sea, el día mismo día de la festividad, la gente iba por la mañana y subía por la tarde. Él fue el que comenzó a hacerlo en dos días. Hacerlo, se trajo la Virgen a Guimar a la iglesia, entonces la Virgen bajaba el día antes y ya se hacían una serie de actos el día antes, la ceremonia, entre otros, y al día siguiente se hacía la misa y después luego la subida, en la que tiene lugar el juego de peregrinones. Bien. Pues en ese caso, volvemos a la música. El doctor Díaz Núñez, este hombre, escribió una novena a la Virgen del Socorro en 1860. Y una parte de ella era en poesía, una salutación a la Virgen en poesía, a la que le puso música para que la gente la pudiera cantar. Pues esa canción, que era una canción a capela, fue luego transformada en una salve que el Miguel Castillo, el director de la banda de Wiman, que era compositor, pues le puso música y se estrenó en 1926. Pero con anterioridad, Miguel Castillo había compuesto en 1909 el Paso Doble al Socorro, que sin ninguna duda es el himno de Wiman. Entonces la gente, cuando oye el Paso Doble al Socorro, se le erizan los pelos a los personal. Primero, ya no dejan que se oiga durante el año, si la gente de Wiman solo quieren que se oiga a partir del día 1 de septiembre, es decir, que se oiga en septiembre nada más esa canción. Incluso la gente en ese mes se lo pone en el móvil como música acompañante. Está bien. Y es la música emblemática por excelencia. La gente se le eriza los pelos. Es curioso ver a la gente que prácticamente llorando cuando oyen el Paso del Socorro por primera vez, después de haber un año sin oírlo, ¿no? Y la gente de Wiman, de hecho, fue registrado en el registro de la propiedad para que en ningún otro lugar pueda tocarse el Paso del Socorro, ¿no? Y es la música, esas dos piezas, el Paso del Socorro y la Salve, las dos compuestas con música de Miguel Castillo, son las dos canciones, la música emblemática del Socorro, ¿no? El juego de peregrinones, no se sabe su origen, es muy antiguo, como mínimo del siglo XIX, hay referencia de bien avanzado, a comienzos del siglo XIX ya se celebraba, por lo menos estoy seguro que era poco después del cambio de fecha, ¿no? Y lo que se pretendía con el juego de peregrinones era entretener a la gente mientras llegaba la Virgen, porque la Virgen comenzaba a subir a primera hora de la tarde y tardaba bastantes horas en llegar a Wiman, ¿no? Pues la gente que está a la espera, pues se entretenía pues en la calle de San Pedro Abajo, que es por donde sube la Virgen, sí. Pues a lo largo de esa calle la gente pues se entretenía jugando. Entre otras cosas, servía para aproximar a la pareja. Estamos hablando que, bueno, en el siglo XIX y comienzo del XX no era muy fácil acercarse un hombre a una mujer. Entonces, bueno, con la disculpa del jueguito de los peregrinones, que meterse simplemente varias almendras en una mano y decir, con el puño cerrado, y decir pares o no, es decir, que acertaran si era el número par o número impar de almendras la que tenía en el puño. Y bueno, si acertaba, pues la persona que pues, se quedaba con las almendras, y si perdía, pues tenía que darte el mismo número de almendras que tú tenías en la mano. Entonces, bueno, y así pues la gente se aproximaba y se pasaba un rato jugando. La pena es que ya, como hoy día no hay problema para acercarse los hombres a la mujer y la mujer a los hombres, se ha perdido, pues, el juego ha ido desapareciendo. Uh-huh. Ha ido desapareciendo, y el ayuntamiento ha hecho esfuerzo, reparte almendras en bolsitas, y sobre todo a través de los chiquillos, pues se intenta mantener. Pero ha mermado mucho. De ser un juego donde prácticamente toda la calle, de todas las edades, gente de todas las edades jugaba a él, pues hoy día son fundamentalmente los niños los que juegan a eso, y algunos jóvenes, pero es un juego que está en riesgo de desaparecer en la actualidad. Yeah. Pero que tiene más de siglo y medio de antigüedad, seguro, ¿no? El juego ese. No sé si se te queda algo en el tintero por decir con respecto a las fiestas, o una invitación, o algo. Seguro que son muchas las cosas, sobre todo teniendo en cuenta todos tus conocimientos, pero no sé si... No, hombre, yo he ido de forma atropellada diciendo algunas cosas, pero bueno, sobre todo que las fiestas han cambiado, ¿no? En el siglo XIX la ermita abajo no había ninguna casa, era la ermita solo, no había nada absolutamente alrededor, ¿no? Entonces mucha gente cuando bajaba lo que llevaban eran ramas de pinos jóvenes, entre otras cosas lo llevaban los hombres más fuertes, ¿no? Y lo que demostraban a la fuerza era llevando el pino más grande, el que llevaba más grande era el más fuerte. Y entonces esos pinos acompañaban a la Virgen en una especie de procesión, y cuando llegaban a la plaza y la Virgen entraba a la ermita, los plantaban por fuera formando un bosquecito, un bosque a los alrededores de la ermita, ¿no? Otra planta emblemática que se lleva al socorro es la albahaca. La albahaca es el símbolo vegetal de la fiesta del socorro. La gente la lleva en el pelo, la lleva en los sombreros, la lleva en la mano. Y la ermita se adorna casi exclusivamente con ramas de albahaca y algunas hojas de palmera, ¿no? Pero sobre todo con ramas de albahaca. Y la iglesia de San Pedro a la Cerida también. ¿Cuál es el objetivo principal? Pues sabemos que la albahaca es una planta que se utiliza en la comida, en medicina popular, pero sobre todo es un ambientador. Sí. Tengamos en cuenta que la bajada en verano de cientos, miles de personas que luego se meten en la ermita, a lo largo del día, pues el ambiente sería bastante irrespirable si no fuera por la albahaca. Es decir, tú entras a la ermita y no hueles a sudor, hueles a albahaca. Por tanto, cumple un objetivo interesante también. Desconocí esa curiosidad, está bien. Y hoy día es un símbolo que se asocia a la fiesta, ¿no? Uh-huh. Y el resto, otro acto emblemático de la fiesta que fue importante también es la luchada, ¿no? Es decir, ya desde 1867 hay constancia de que se celebraba, probablemente con anterioridad también, una luchada en la playa, en la misma playa del Socorro, entre bandos que se siempre era del norte contra el sur, ¿no? O Güímar contra Arafo. Es decir, cuando no era el norte contra el sur, era Güímar contra Arafo, ¿no? Por la rivalidad. Y fue una fiesta, un acto que se celebró de manera casi ininterrumpida hasta los años 20 del siglo XX, hace 1926, 27, por ahí se dejó de celebrar. Por otra cosa, porque hubo varias peleas entre los guimareros y los araferos, y al final pues el equipo de Arafo se negó a bajar, y eso fue una detonante para que esa luchada comenzara a deshacerse. O sea, ha habido intentos posteriores de celebrarle en los años 50, en los años 60, y este mismo año pues el ayuntamiento quiere volver a celebrar un torneo de lucha para recordar esas luchadas célebres de Socorro, ¿no? Y luego también dentro de la música no puedo dejar de mencionar que los dos grupos que acompañan a la fiesta del Socorro, tanto la bajada como la subida, que son la danza de cinta y la banda de Wiman, la banda de música. La danza de cinta fue creada en 1788 para acompañar a San Pedro, pero enseguida, por lo menos ya desde comienzos del siglo XIX, acompañó también a la Virgen del Socorro en la bajada hasta la asomada, y luego ya abajo en las procesiones del Socorro, ¿no? Y a la subida de Wiman. Y la banda de Wiman es de las más antiguas de la isla, es decir, la banda más antigua de todo el sur. Por lo menos existe desde 1853, yo escribí un libro sobre ella, y después de eso ya he descubierto, o algunos años, yo, el primer dato que tenía era de 1859, pero ya descubrí un artículo que la menciona en enero de 1854, que se estaba reorganizando, es decir, que como mínimo es del año anterior. Por tanto, es una banda que desde ese mismo año también acompaña a la romería, ¿no? Y no ha dejado de acompañarla nunca. Es decir, la romería tiene una primera parte que es procesión en la bajada. En la bajada sale de la iglesia de madrugada, la misa, hay una misa a las 6, luego cuando acaba la misa sale ya a partir de las 7 de la mañana la procesión con todas las autoridades, la banda de música, la danza de la cinta, autoridades civiles y religiosas, claro, y llega hasta la asomada, que es el lugar donde ya se vislumbra la playa del Socorro. A partir de ahí ya cesa como procesión y es simplemente una romería pues donde la Virgen es acompañada por los mayordomos que existen desde que existe cofradía en el Socorro, es decir, de 1643, ¿no? Y luego al llegar abajo, ahí vuelve a aparecer la danza para acompañarla el último tramo ya alrededor de la ermita, ¿no? Y en la procesión que se hace ya por dentro del caserío, se acompaña a la Virgen la danza y la banda también. Y en la subida hay también al salir está la danza acompañando, y luego ya se retoma como procesión una vez que llega la asomada. Es decir, la subida vuelve a ser romería nada más, y cuando llega la asomada en esa misma subida, a partir de ahí hasta la iglesia parroquial, vuelve a aparecer las autoridades, vuelve a aparecer la banda de música, la danza de la cinta, y bueno, son los dos grupos musicales emblemáticos del Socorro, pues acompañan hasta arriba la imagen, ¿no? Que llega siempre, casi siempre a medianoche. Son dos grupos que hay que destacar, la banda y la danza, como fieles acompañantes de la festividad del Socorro. Y bueno, y me olvidé decir, entre las cosas que me acuerdo, de que cuando se construyó la ermita también se colocaron dos cruces en el Socorro, ¿no? Cuando se construyó en 1510 la ermita, una cruz en el lugar donde apareció la imagen, que existe todavía, que es donde se representa la ceremonia, y una cruz al final de la cuesta donde la Virgen, donde el Mesey pidió socorro porque el peso de la Virgen se le hizo muy, muy, muy alto, ¿no? y en esa cruz de arriba, la cruz del final de la cuesta, fue sustituida a comienzos del siglo XX por una ermita, una capilla pequeñita, que se acabó de construir en 1915, pero que no se bendijo hasta 1919. La bendijo Pérez Cáceres cuando era coadjutor de Güímar, ¿no? Y esa ermita lo que hace es pues descansar la imagen cuando sube desde la ceremonia, se descansa allí para recordar que en aquel lugar pues el Mensaí pidió socorro, ¿no? Es una ermita pues que conmemora ese lugar. Sí, pero ahí existía una cruz con anterioridad. Yeah. Ha habido confusión si esa era la primera ermita, la ermita más antigua, la de arriba, no. La ermita de abajo es del siglo XX, una ermita reciente, que sustituyó a una cruz que sí es muy antigua, la cruz que sí refieren ya que estaba pues desde el siglo XVI en esa costa. La ermita de arriba es la antigua, lo único que se fue reconstruida varias veces, ¿no? Se cayó, se reconstruyó, luego se fue ampliando y en el siglo XIX se le hizo una segunda nave, porque era pequeñita y de una sola nave. Luego se agrandó, esa capilla se agrandó a una nave mayor y luego ya se le hizo la nave colateral, ¿no? Y es un templo que se mantiene, pues, se ha restaurado varias veces, es bien de interés cultural, es VIC, sí. Y bueno, y este año se le ha restaurado el campanario porque estaba un poco ruinoso, ¿no? Bueno, Octavio, si al principio empecé hablando de ti, de tus conocimientos, del placer que podría significar oírte hablar, realmente una vez que hemos acabado la entrevista no me queda más que reiterarme la misma idea, que realmente uno disfruta pues descubriendo o invitándote a descubrir nuevos lugares de Canarias, como espero que muchos de los oyentes y lectores de Bien Me Sabe puedan descubrir, en este caso Güímar, la fiesta del socorro a través de ti. Pues realmente eso, ha sido un placer, y sabes que nuestras páginas virtuales están abiertas a cualquier disposición que quieras tener con nosotros, digamos. Oye, pues para mí ha sido un placer siempre hablar de la tierra, de lo que uno conoce, que de esta comarca del sur, pues para mí siempre es un placer, y transmitir los conocimientos, porque saberlo para uno solo no tiene gracia. Sin duda, sí. El disfrute mío es descubrir, investigar y luego transmitir esa información para que otras personas lo conozcan y disfruten igual que yo del conocimiento de nuestro pasado para entender mejor el presente. Así que estoy dispuesto a colaborar con lo que quiero, tanto de Güímar como de cualquier otro pueblo de la comarca. Ese objetivo lo tienes bien desarrollado y bien cumplido, por otro lado. Pues Octavio, pero ese es uno de los leitmotiv de mi vida, y bueno, espero seguir haciéndolo mientras tenga fuerzas físicas y mentales, ¿no? Un lujo y felicidades, ¿vale? Gracias a ustedes. Hasta luego. Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa realizado por bienmesabe.org, con la coordinación de Manolo Abrante y Carlos Alberto Suárez.